Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo programa de este vuestro programa de astronomía, ciencia del espacio en general, que se llama Un Punto Azul y que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes realizamos desde Jerez de la Frontera para el mundo mundial y más allá. Hoy, este es nuestro 38º programa de esta temporada 2020. Seguimos con el formato confinado. Como no podemos vernos en directo, pues lo hacemos a través de Zoom. Y nada, vamos al turrón, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Hoy con nosotros están los integrantes habituales, como son don Manuel Jiménez del Barco. Buenas a todos. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Don Jesús María Romero. Muy buenas. Jesús Manuel. Bueno, me gusta Jesús María. Mira, no está feo, es bonito. Don Luis María. Hola, compañero, ¿qué tal? Nuestro corresponsal de Pamplona, Alberto. Buenas tardes. Hernández. Bueno, ya es que hoy creo que la cerveza la voy a tener que dejar. Pardon. Nuestro anfitrión, Rafael Caro. Y buenas tenemos tardes como invitado al ilustre compañero del portuense, don Juan Antonio Fernández. Buenas tardes a todos. Corresponsal de la Bahía de la Costa. Por cierto, yo como Fernández y el otro como Hernández, irá. Sacamos parejita de detectives. Nos hace falta alguien rubio. Los Dupont. Alguien rubito y un perro. Yo soy Hernández Fernández, ¿eh? Soy los dos. Sí. Ya ves, vasco entonces, de aquí. Entonces, Pamplona, que Alberto, me corrige y al final... Los vascos se llaman como les da la gana, tú lo sabes. Claro. Bueno, pues... tenemos muchos temas de los que hablar y demás, así que vamos a entrar rápido. Hoy no está con nosotros nuestro compañero Agustín, así que hoy el tema de las noticias nos lo vamos a saltar. Y lo que vamos es hablar directamente con nuestro invitado, con Juan Antonio Fernández, para que nos cuente qué es lo que ha pasado, Juan Antonio, porque nos hemos quedado fríos. Sí, la verdad es que ha sido una desagradable sorpresa. Éramos conscientes desde el principio, de ahí el porqué la renovación del edificio la teníamos cada tres meses, el que pudiera venir un cliente a la empresa Ternotur, de Ternalia, les ofreciera un pastizal y se hiciera con el edificio. Lo que desagradablemente... nos ha sucedido es que ha sido Diputación y el Ayuntamiento ese postor, esa persona que ha pujado por el edificio y, vamos a decirle así, si el nivel de cortesía que nosotros hubiéramos esperado no se nos avisa de tal compra, ¿vale? Se hace con un secretismo a tal punto de que esperan al día de la renovación, cuando días antes ya habíamos hablado. Ya Virginia había concertado el encuentro para firmar la renovación. Se nos llega la noticia de que no renovamos, pero eso no se lo comunican, nos lo comunican el mismo día. No nos lo comunican días antes. Para nosotros, ¿verdad? No solo es un palo frío el tener que irnos de allí, es un palo que ya estábamos reorganizando la posible realización de actividades durante este verano, con los protocolos, con la seguridad, con todo lo que sea necesario. Ya estábamos preparando y organizando cómo lo íbamos a hacer. De por sí, este sábado, que ha sido día para recoger y guardar todo lo que había allí, era un día de encuentro para organización, ¿vale? Habíamos quedado con Virginia, los miembros del Grupo Astronómico Portuense, que participamos con Virginia en este proyecto, y que no ha sido así. Y lo que te digo, del mismo modo que Diputación y Ayuntamiento, con ellos habíamos tenido muchísimas reuniones para este proyecto, porque sabíamos que el edificio era prácticamente de ellos, solo que tenía una concesión de 25 años con esta empresa, y que queríamos, ya que esta empresa tenía el edificio abandonado, ver que con qué fórmula nos podíamos hacer con el edificio, o por lo menos temporalmente, como estábamos haciendo en modo alquiler, hasta que terminara ese plazo. Y a partir de ahí, si CIE, que era lo que nosotros esperábamos, estuviera ya más que montada y organizada, se hiciera propietario del edificio, y con ayuda, por supuesto, de inversores y sponsors, pero si no, a través de Diputación, que ellos hicieran cargo, pero que nosotros tuviéramos parte en ese edificio. Un edificio que ya conocéis mucho, que es un edificio muy grande, con, vamos a decirle, con una posibilidad de sinergia muy importante para conferencias, para actividades, museo, exposición, para oficinas, talleres de trabajo. O sea, no vemos el sentido y la ligereza de Diputación y el Ayuntamiento que les hizo saber a la empresa que Ternalia de que se hacía cargo de ellos, pero no ha sido el Ayuntamiento ni Diputación que se ha dirigido a nosotros, ha sido Ternalia a través de ellos que nos ha dicho, oye, y me han dicho los propietarios que os tenéis que ir ya, que os dan un plazo de unos días para que recojáis todo lo que tenéis allí y os larguéis. Y dijimos, pero bueno, o sea, todos sabemos cómo es la Administración, que al igual tiene un proyecto muy importante para aquello, igual es social y económicamente muy importante para toda la provincia de Cádiz, ¿vale? O a nivel nacional o internacional, pero yo creo que las formas, sobre todo cuando habíamos tenido reunión con ellos, es que a nosotros lo que nos complica es que el alcalde de Chiclana es el vicepresidente de Diputación, con el que habíamos tenido reuniones a través de la empresa que lleva todo el tema de maquetas y los módulos que recrean las misiones espaciales, como con el jefe de comunicaciones y director de NASA en Madrid, que había entrado en este proyecto apoyándolo y de intermediario con esta empresa de NASA para que todo eso que está ahora mismo en itinerancia, todos esos módulos y tal, recalen aquí en Chiclana y no fueran a Estados Unidos, como era el fin al que estaban destinados. Bueno, pues todo esto se ha ido al traste, porque la empresa esta de Estados Unidos, como era requisito, nos decía que sí, que no lo dejaban siempre y cuando hubiera un espacio y una ubicación formalizada por las instituciones locales que garantizaran su permanencia en este sitio. Pues todo el trabajo, la realización de CIE, que ya como sabéis, CIE es Complejo Internacional del Espacio, por no perder las siglas, ¿vale? Pero se hizo empresa para poder gestionar y acceder a subvenciones europeas y tal, que también estaban en trámite, porque la Agencia Espacial Europea, digamos, acababa la colaboración, o ha acabado recientemente la colaboración de trabajo con Toulouse, donde tenía un parque temático muy parecido a lo que nosotros íbamos a realizar, y que le habíamos presentado nuestro proyecto y que lo acogían de buen grado. Con lo cual, bueno, ya sabéis todos que aquí con Traveset, ¿vale?, que es el delegado de la Agencia Espacial Europea en España, es miembro de Códice, ha participado en numerosas conferencias aquí en Cádiz, en nuestras actividades, y que estaba totalmente volcado con nuestra empresa. Es más, él tenía en mente que al igual que Cero está en Granada, poder abrir una delegación aquí, y si se montaba, que fuera hasta en el mismo edificio, en las oficinas, porque al fin y al cabo ellos lo que necesitan simplemente es una oficina, para poder trabajar en este campus gaditano y en esta zona de Andalucía Occidental para poder hacer esto. Pues nada, ya te digo, son sueños, son ilusiones. La verdad que con la adquisición de este edificio y los terrenos que antecedían, que eran donde iba a ir todo esto, nos habían elevado muy verticalmente las ilusiones, y del mismo modo que hemos subido, pues como ley de gravedad, todo lo que sube baja, y estos sueños que en un principio iban en vuelo picado, pues ahora el vuelo es antigravedad. Así que ahora es cuando está el vuelo picado. Claro, recuerdo que en esta última, no sé si esta última revista de junio o la anterior de mayo, una de las recientes, de la de mayo, esta astronomía, en mayo era, ¿no? Venía un artículo sobre la ciudad de la estrella de Chiclana y todo lo que ofrecían y todo el trabajo que había hecho allí y los planes de futuro, hablaban de Virginia sobre todo y tal, y nadie pensábamos, vamos, que de repente, oye, se ha terminado esto, que os tenéis que ir en dos días. Cuando, con nada, el trabajo nada que habéis hecho allí. Bueno, pues enorme, nos ha faltado el canto de un pelo, porque, y vamos a decir que no hay mal que por bien no venga, se iba a hacer una inversión brutal, porque vosotros, bueno, muchos de vosotros, y quien, o de los oyentes que nos estén ahora mismo escuchando, sabe que el salón de butacas que tiene el salón de exposiciones tiene más de 150 sillas, sillas, vamos a decir, entre comillas, caras, no es la silla típica de un salón de conferencias, y que, por desgracia, su forro se estaba deteriorando. Bueno, pues la inversión que se iba a hacer, y a la que Virginia y yo ya habíamos tratado de buscar por todos los centros comerciales, incluso buscando que ellos mismos se sponsorizaran, diciendo que ellos son los que, sabéis que aquí hay una empresa muy grande, ¿vale?, que se dedica a decorar, para no darle publicidad, pero vamos, se lo merece porque la verdad es que se han proyectado, y lo voy a decir, porque se han volcado en varios proyectos y conmigo se volcaron con el tema de las vitrinas cuando yo puse la exposición de Canarias. Juan Antonio, IKEA, ¿vale? Cuando yo puse la exposición, ¿no? Eso, ¿vale? Es una historia sueca. Bueno, pues IKEA, había un proyecto que se le había presentado a IKEA para que a través de que ellos actuaran como inversores y sponsor, CIE, revistiendo ese salón. Pues hablo de muchísimos miles de euros. De no haber estado el COVID, lo hubiéramos hecho. Y todo eso se hubiera ido al traste, porque eso de ese dinero no era reembolsable. Y tampoco se podía rescatar después ese material, porque eso se queda allí en las sillas. Digamos. Nada, no, porque estamos revistiendo, estamos reforrando, estamos haciéndole un forro por tapiceros a unas sillas que son no son nuestras. ¿Vale? Pero que... Bueno, yo he leído, Juan, que a Virginia, no sé si por Facebook o por alguno de las redes sociales, que ellos tienen todavía mucho ánimo, que es un revés y tal, pero ¿cuáles son los planes de futuro que... Sí. Que tiene? Porque esto no se puede quedar aquí, ¿verdad? No, por supuesto. A ver, tú piensas que nosotros... bueno, yo cuando conocí a Virginia hace 20 años, que todavía andaba ella por Canal Sur, lo del tema CIE simplemente era una cosa escrita en una agenda. Ella todavía no había, digamos, puesto en práctica, ¿vale?, lo que era el proyecto. Simplemente era un sueño, una idea, y hasta cuando me conoció, yo ya acababa de nacer un grupo, me puse con ella y le dije que, oye, pues yo como grupo, como presidente de un grupo, que apoyaría un proyecto de tal envergadura aquí en Cádiz. Así que, claro, con el tiempo, pues, por circunstancias, ella dejó el trabajo, se quedó en casa, se empezó a incorporar conmigo a las actividades de astronomía, decidimos hacerlas en Chiclana, en el Punto Mágico, y os puedo decir que casi lleva conmigo 20 años haciendo astronomía, aquí en el puerto y yo allí en Chiclana con ella, potenciando CIE, ¿vale?, para llegar a donde hemos llegado. Eso no lo vamos a dejar. Hay muchísima gente aquí en la provincia de Cádiz, en Chiclana, hay muchísimos centros educativos a los que hemos asistido, a sus colegios. Tenemos un planetario que es itinerante, que seguirá siendo itinerante, ya no vamos a tener ese privilegio de pabellón, ¿vale?, propio, pero bueno, seguiremos, y ese renacer, vamos a hacer otra vez el ave fénix, ¿vale?, vamos a resurgir, vamos otra vez al punto mágico, vamos a volver a hacer actividades, seguiremos ofertando a los colegios el llevar el planetario, y seguiremos, ya está, nada, pues haremos páginas, ¿vale?, y fue bonito mientras duro, ¿qué le vamos a hacer? Pero no vamos a tirar la toalla, no. A ver, todas estas cosas no es solo nosotros. Nosotros lo contamos muy bien porque hemos establecido, ya las teníamos personalmente desde hace muchísimos años, pero Virginia ha tenido muy buena relación, el proyecto CIE ha tenido muy buena relación con San Fernando, con Cádiz, con vosotros y con muchísimas instituciones. Esa relación personal o institucional como tenemos como agrupaciones no se ha perdido, con lo cual... tenemos moralmente toda vuestra ayuda, la tenemos también verbalmente porque nos la habéis dejado escrita en distintos correos, en los muros míos y de Virginia, y sabemos que tenemos el apoyo de toda la gente, de todas las asociaciones y tal, por lo cual, bueno, como hemos dicho, aquello ha sido un jarro de agua fría, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, y a trabajar este verano en la medida que podamos, volviendo otra vez al punto mágico o a los colegios. Ya sabéis que desde nuestra pequeña aportación en las ondas, cualquier cosa que queráis, colaboración, cualquier cosa que queráis que publicitemos, por aquí estamos, como sabes, como siempre, desde Magallanes y desde nuestro programa de radio. Claro. Yo ahí tan solamente puedo, de por encima, perdona, Juanquete, por encima deciros que hay ahora mismo dos municipios que se nos han ofrecido a poder acoger CIE, ¿vale? No voy a otro momento porque todavía no hemos tenido una reunión con ellos, personalmente, a través de unos escritos por internet, en foros privados nos han dicho que le gustaría reunirse con nosotros y ver esos proyectos. Yo de por sí estoy en un proyecto en uno de los municipios de aquí de la provincia de Cádiz, totalmente distinto. Pero bueno, Oye, este municipio nosotros lo sabemos por los miembros de la del grupo de gobierno, que y no político, el grupo de gobierno, vamos a decir, técnico, ¿vale? Los técnicos que están siempre en ese ayuntamiento, que sabían, que son los que están organizando el proyecto en el que yo estoy colaborando, que siempre se habían interesado por tener algo parecido a lo de CIE. De por sí ellos me decían que cuando estuviera el proyecto que, en el que yo estoy trabajando hecho, al estar involucrado con CIE y Chiclana, en un centro de la bahía tan cercano a estos municipios, que intentáramos hermanar algo, que traspoláramos un CIE también a ese sitio cuando yo también hiciera actividades allí, o hiciera. Total, que le hemos dicho, oye, pues CIE ya no está en Chiclana. CIE ahora es de la provincia de Cádiz de nuevo. Es más, Chiclana, Virginia me ha comentado que aunque antes era el buscar el 99% de opciones de que CIE se creara en Chiclana, ahora ya ella, como le han cerrado las puertas de Chiclana, tiene todas las puertas abiertas de la provincia de Cádiz del que quiera. Está abierta a escuchar cualquier petición. Le da igual ya dónde esté CIE, siempre que CIE sea bien acogido. Así que, como personalmente, y ahora que suele que ha sido a mí, se me han ofrecido estos dos sitios, yo ya se lo he comentado a Virginia, ya Virginia se ha puesto en contacto con uno de los técnicos, yo estoy pendiente del otro, y en cuanto tengamos algo, y por supuesto, claro, todo esto de buena voluntad, igual el sitio que se nos ofrece, no guarda las condiciones para un proyecto de este tipo, de esta envergadura. Entonces, agradeceremos muchísimo la buena voluntad. Igual hacemos algo de colaboración para no que ello se quede en un chasco. Pero de ahí a desempeñar allí ese proyecto, pues igual a lo mejor no. Pero bueno, de todos modos, si es así, lo haremos público y felicitaremos el que este municipio pues por lo menos haya tenido la buena voluntad de ofrecerse y de acogernos en su casa. Sí, hombre, es que de primera. Bueno, Joaquín, ahora, vale. ¿Cuánto tiempo han dado para dejar el edificio, el Tecnotour ese? Ya está vacío, ya solo falta que el grupo Filae recoja las maquetas, que por motivos de logística, tú sabes que tanto Andrés como Javier tienen que buscar el medio de transporte, cargar las maquetas y llevarse, pero ya está todo totalmente abandonado. Y allí ya no queda nada. Lo recogimos el fin de semana. No se sabe qué es lo que quieren hacer allí, ni mucho menos, ¿no? No, esto pasa ahora a mano de la administración. Yo, por suerte, por mi trabajo, durante una temporada larguita voy a estar pasando por delante de Tecnotour, porque estoy llevando unos trabajos en la zona del Novo Santipetri, y me encantará fotografiar cada vez que pase por allí el edificio para ver el no avance, porque no sé por qué, pongo la mano en el fuego, de que durante una temporada muy larga, primero por el COVID, segundo porque entramos en verano, y tercero, porque aquello, se haga lo que se haga, si no la hace directamente la administración pública, como quiera concertar o vender o lo que sea, lo va a hacer por concurso público. Y todo eso lleva mucho tiempo. Tiempo que nosotros hemos dicho podríamos haber estado allí durante un tiempo más de prestado, por así decirlo, pagando en nuestro alquiler. Pero no ha sido así. No. Es que no nos han dado la posibilidad ni de negociar, ni de que ellos nos ofrezcan otro sitio. Porque por cortesía pueden haber dicho, oye, mira, ocurre esto, ha venido esto. Entender que lo otro es más importante que esto para la ciudad, aunque no sea científico, sea de una labor económica, pero os ofrecemos que os vayáis a un cuarto que tenemos en no sé qué sitio o tal para no dejaros en la calle del tirón. Porque entender que todo lo que había allí, pues ahora mismo está repartido entre el Parque de los Turuños y el garaje de Virginia. Y no da más. Claro. Lo que te comentaba Juan Antonio era que por lo que te he interpretado, lo que tenéis ahora o estáis en negociaciones ahora es igualar en las instalaciones que teníais allí va a ser muy complicado. En Cádiz no existen, es verdad, claro. Que el agravio comparativo va a ser muy, muy bruto, ¿vale? Sí. Ofrezcan lo que nos ofrezcan, por muy grande que sea una nave, será a lo mejor una nave bodeguera. Uh-huh. Por muy tal, pero no dejará de ser una nave a las instalaciones tan modernas que eran aquellos. Lo importante es que nos quepa la infraestructura, que nos quepa los equipos, que nos quepan las cosas. El acondicionarlo, igual que allí hacía falta una inversión para también recoger deficiencias que había tenido el edificio por abandono durante tantos años, aquí las haremos para remodelar el otro edificio. Que no eran pocas, reformas que necesitaba ese edificio. Yo porque lo conocemos, por lo menos varios de nosotros, y aquello había que echarle mucha inversión. ¿Eh? Sí, estudios técnicos sobre todo, porque el terreno que lo había alrededor del edificio se había hundido y en algunas zonas no eran accesibles, porque aunque no diga fuera de socavones, pero el nivel del terreno había bajado bastante, el suelo podía provocar accidentes en personas mayores o niños, y la seguridad de las personas primaba al uso de las instalaciones, con lo cual limitamos las instalaciones a las zonas más accesibles y adecuadas. Así que, como tú dices, sí, y durante mucho tiempo no se le ha metido mano, precisamente porque primero que había que estudiar el terreno, después meter maquinaria y recompactar y volver a acondicionar la zona, el exterior del edificio, que es que era lo que sustenta la loza y lo que sustenta el edificio, la cimentación. Y no es poco. Pero muy bueno, ¿y el verano, como tú has dicho, Lito, a nivel, bueno, a ver, usted sabe que Virginia viene de la mano conmigo, allí donde yo vaya, tanto por hagas proyectos CIE, proyectos Códice, o con el grupo astronómico, hacíamos hace 20 años, con nuestros proyectos promocionábamos CIE, y cuando Virginia organizaba un Chiclana, allí estábamos nosotros para llevar los telescopios y hacer esa parte de astronomía que ella no tenía. Entonces, ahora mismo, bueno, solamente os puedo avanzar que el Parque de los Turuños, la Consejería de la Junta de Andalucía, que es quien se ha hecho cargo del parque, porque ya no lo lleva la delegación, ahora lo lleva la Consejería, digamos, ha reestudiado, que ha tenido en parálisis todos los proyectos que tenía el parque, y matizo, porque personalmente no tengo todavía la aprobación. Solo sé que la Consejería de la Junta de Andalucía le ha dicho al parque que quiere que las actividades de Astro Day, octavas jornadas de astrofísica y los talleres de observación se realicen. Punto. Ajá, mira. Pero no han puesto en la coletilla o en la frase que la haga el Grupo Astronómico Portuense, que es quien la está haciendo hasta ahora. El parque da por entendido que será, pero no se sabe, ¿vale? Igual lo mandan a concurso, que igual están esperando que se arregle ese matiz para darnos el visto bueno. De ahí el porqué yo no he podido anunciar, desde que hace dos semanas que sé esto, yo ya lo tengo todo casi organizado, si lo hago yo, pero como yo ya le estoy diciendo al parque, ya voy tarde, tengo que confeccionar carteles, tengo que reavisar a los conferenciantes, tengo que reestructurarlo todo, tengo que hacer, imaginaros que ustedes vosotros mismos lleváis durante una gran temporada y durante años anteriores realizando ya eventos de conferencia, y sabéis que todo esto lleva un proceso, ¿vale? Pues yo lo voy a tener que hacer en 15 días. Bueno, en 15 días, ya tengo 15 días y todavía no tengo el visto bueno. Por eso, o sea, no sé, ya te falta para que acabe el mes, vamos. Claro, es que la Astro Day empieza el día 26 y estamos a 9, por eso te digo, estoy a 15 días. Juan Antonio, no creo que haya mucha competencia para hacer esas cosas. Y sobre todo tú en la provincia, en ese tipo de eventos, estamos todos de acuerdo que al que hay que acudir es a ti para hacer esas cosas, ¿no? Porque hay grandes agrupaciones en la provincia o grandes personajes, pero que muevan ese tipo de eventos se pueden contar con las dos de la mano y sobran dedos, ¿eh? Yo sí, a ver. Por supuesto, y por desgracia, perdón, vamos a decir de esta manera, el ideal o el que se había confesionado de proyectos que yo tenía desde el principio de año o el año pasado, que este proyecto se presentó a la delegación de la Junta de Andalucía, como se hace todos los años, los conferenciantes, bien por el COVID o bien porque ya se habían hecho la idea de que esto no se iba a celebrar y han buscado o se han apuntado a otras alternativas. Bueno, otra cosa. También cuando esto hace 15 días se aprueba, me dicen, si esto se hace, búscate gente que sea cercana, porque sabéis que yo tenía, por ejemplo, gente de Madrid o de Canarias, pero el transporte no se podría hacer, imagínate que se apruebe y me lo dicen. El de Madrid no puede venir, tiene un ¿cómo se llama? Un nivel distinto al nuestro, tiene un nivel menos, con lo cual no puede venir de Madrid a Andalucía. El de Granada, a lo mejor, sabéis que Granada y Málaga han estado ahí en igualarnos o no igualarnos. Bueno, entonces me dijeron, garantízate con gente local o gente cercana que se pueda venir a este evento, y si se hace, pues tenlo todo previsto. O sea, como diciendo, dile a la gente que haga las maletas, pero no le diga que salgan hasta que no tengas el aprobado total. Estoy probando ahí. Cercano no tienes sé. Aquí, ¿eh? Sí, no, no, a ver, si es que yo cuando a mí, cuando llamo por teléfono a gente, y he llamado a gente nueva, gente de aquí, gente que es súper conocida, que las conocéis vosotros, porque están metidos en las redes sociales y están metidos en todos los fregados científicos que se nos han dado y se nos están dando. Yo estoy deseando, ¿vale? De la lengua y no puedo decirlo, ¿vale? Porque hasta que no me permitan hacerlo, no lo puedo hacer. Pero estoy deseando porque se merecen llamar por teléfono y que al minuto, al segundo uno te diga, sí, sí, yo quiero participar, genial, fantástico, cuenta conmigo. Pues a mí ya de eso, ese es el descanso que a mí me dan, por supuesto, ese es un trabajo muy de ahorro que me quitan. Así que estoy deseando deciros, ¿quién vendría si lo hago yo para la Story Day? Y vendrían dos personas a dúo, ¿vale? Y para la jornada astrofísica, que en realidad venían cuatro, se ha tenido que despreciar al de Madrid y al de Canarias, porque en teoría no se garantizaba que pudieran hacer ese viaje entre provincias o entre regiones para esa fecha, por si acaso nosotros dábamos un paso atrás en el confinamiento. La cosa es que, como me dijeron que me garantizara gente más cercana, me he buscado gente que por sus proyectos, por su trabajo, como ya sabéis, o bien por sus años de experiencia, como lo ha tenido Madiedo, como tiene José María, Jesús Martínez Fría y muchos otros. Estas son gente joven, pero que trabajan en proyectos muy importantes o que han participado en proyectos muy importantes, ¿vale? Y son dos, van a ser cuatro, solo que uno es un equipo de tres y el otro es un solo conferenciante. O sea, los harán, digamos, dos conferencias, una el viernes y la otra el sábado. Pues, eso es lo que yo presento. Si yo lo hago, será ya así. Y después los talleres de astronomía, que por cierto, solo durante el mes de julio, porque nos han dicho que en agosto no planifiquemos nada, que agosto todavía está por vender. ¿Sabes? Menos mal que en agosto solamente se me quedaban los talleres de astronomía, que no tenía más nada de conferencia ni más nada que celebrar. No, la verdad es que este año va a ser durillo. En general va a ser duro porque lo está haciendo. Y lo que sí te emplazamos es que en el momento en que pueda, porque confiamos en que será el grupo astronómico portuense el que organice, en cuanto que se confirme, a que vengas aquí a decirnos quiénes son esos ponentes y nos quite los dientes largos que nos acabas de dejar. Claro. Me vais a perdonar con las manos así, pero no sabía el desahogo que tengo de por lo menos haber soltado un poco esto y ahora compartir esa carga con vosotros. Gracias, compañero. Gracias por la confianza. Después en off the record nos dice quiénes son y así ya nosotros también estamos con él. Que los quiero decir. Vale. Siendo así, digamos a micrófono cerrado, no tengo inconveniente ninguno en compartirlo con mis compañeros. Ok. Bueno. Nada. Pues, si te parece bien, Juan Antonio, vamos a continuar con el programa. Si quieres intervenir, interven cuando quieras, sin problema. Ya que estamos, Joaquín, con cosas de este verano, que nos podría contar nuestro querido amigo Serpiente algo sobre Pamplona, sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sobre nos da alguna noticia. Sobre el planetario. A ver, ¿qué nos puedes contar, Alberto? Pues buenas, pues nada, pues aquí, buenas tardes, lo primero. Nada, que aquí en Pamplona hemos empezado hoy con la fase 3. Y entonces, pues hoy martes, bueno, empezamos ayer lunes. Lo que pasa es que el planetario cierra los lunes, entonces hoy ha sido el primer día que ha abierto las puertas. El planetario ya está abierto, pues, ¿no? Está abierto, pero claro, las limitaciones que tenemos claro, ahora. Con todo el protocolo de... Empieza hoy, pero esta semana, por ejemplo, solamente hace visitas guiadas al Jardín de la Galaxia. Ajá. Que recordar que está nuestro arbolito, nuestro arbusto, el jardín de Perseo, el arbusto está, no me acuerdo cómo se llama. Sí, me lo planteé yo con mi niña. Sí, yo quiero un cactus, algo. Pues mira, el próximo que siembre para el grupo portuense que tenga allí en el jardín de la Galaxia. Sí, eso ya es, esto sabes que eso aportandas cuando abren el plazo para poder plantar, pues yo. Pues ya sabes, ya tienes una punta. Pues avisa a vosotros. Exacto. Bueno, eso, nosotros trasladamos. Si no vienes, yo te lo planto, no te preocupes. Eso. Muy bien, oye, y el tema astronómico por allí, que está en la misma fase que nosotros, A ver, yo hablo como lo que sé de Aston Navarra, demás, ¿vale? Sí, Aston Navarra. Eso, yo hablo lo que sé de Aston Navarra. Aston Navarra, este verano no vamos a hacer nada como asociación para gente, ni Perseidas, ni nada. Estoy hablando a día de hoy, lo que hablamos en el grupo de WhatsApp. Esto como va y cambia, pues a día de hoy no tenemos pensado hacer nada más que salidas nuestras, y si hacemos algún curso lo hacemos para nosotros. O sea, este verano ni Perseidas ni nada de tema particular, socio y tal, ¿no? Me está mirando y... Sí, eso, entre nosotros podemos quedar 15 o 20, los que se puedan ahora, y eso sí, pero entre nosotros, pero nada de actividades para gente de fuera. Y el planetario, pues imagino que hará lo mismo, aunque este año está mirando a la que ha abierto, este año va a estar abierto a julio y agosto. Pero claro, como tampoco hay San Fermín, pues entonces van a estar abiertos, pero no creo que hagan tampoco salidas. Pero bueno, eso no es... Al campo, ¿no? Más masiva. Eso, sí. Sí, pero cogiendo las Perseidas, cuando hacemos las Perseidas, el planetario es el que las convoca. Lo que pasa es que nosotros como Astro Navarra somos los que llevamos los equipos y hablamos con la gente y eso. O sea, ellos hacen una charla primero en el planetario y luego la salida al campo, pues nosotros les ayudamos. Pero este año creo que no habrá salida. Y eso es lo que poco que os puedo contar. Por lo demás, nada. Y el cielo a ver si despeja, claro. Sí, quizás otra. Oye, tío, la racha llevamos. Bueno, pero si no despeja tenéis el planetario, sí, al menos. Claro, el planetario había... Sí, el planetario ha empezado, ya digo, esta semana ha empezado, pero ha empezado, sí, justamente visitas guiadas al Jardín de la Galaxia y también visitas con las exposiciones. Y la semana que viene ya abre la sala Torramira, la cúpula, pero solamente me parece que para 20. Y la siguiente semana que... Y la semana siguiente, ya dentro de 3 semanas, pues ya creo que son 80. Y esa es la que me interesa porque está mirando y creo que coincide con el lanzamiento de la Mars 20. Y como siempre suelen echarlo por ahí en directo, sería un puntazo. Ir a verlo ahí juntos con los compañeros. Claro, digamos, ¿no? Sí. Sí, muy sí, bien, sí. Y eso. Así que así pues nada, pues así todo esto, si seguimos bien. Todos, ¿eh? Eso es, sí, que más o menos van a estar todos así, todas las agrupaciones, no podemos hacer demasiadas cosas masivas. Sí, sí, claro. Planetario obligatorio mascarilla, los geles hidroalcohólicos te lo dan ellos, así, y a verlas venir, y si todo va bien, claro. En el momento que hay un paso para atrás, pues nada. Bueno, poquito a poco saldremos y recuperaremos la normalidad y lo dejaremos de eso de nueva normalidad. Se está haciendo largo, ¿eh? Sí, sí. Será la antigua normalidad. Madre mía. Esperemos. A ver si podemos. Y hablando de antigua normalidad, ¿por qué no hablamos un poquito de YouTube? Vale, pues sí, mira. Hoy traía yo, me toca sección esta semana, que como sabéis traigo algún canal de YouTube que tenga que ver con nosotros, con astronomía, con física, con astrofotografía. Yo hoy traigo uno muy conocido, uno en español muy conocido, que está ligado a una página web y a una empresa de venta de telescopios. Se llama AstroCity. Es un canal de YouTube que lleva Javier Molina. Javier Molina tiene una empresa de venta de telescopios. Es madrileño. Desde hace poquito, desde hace meses, tiene ya abierto incluso tienda física. Antes era todo por internet y por catálogo. Y ha adscrito a este negocio, comercio de venta de material de telescopio, pues tiene un canal de YouTube. Y el canal de YouTube es muy bueno porque tiene todo tipo de tutoriales, ¿vale? Todo tipo de tutoriales, desde montura, te enseñan a poner una montura en estación. Últimamente, por ejemplo, me ha gustado mucho una serie que hay de 3 o 4 capítulos, que es sacarle partido a la Star Adventure, que nosotros como agrupación Magallanes tenemos una, que se la vamos prestando a los socios. Una montura pequeñita de iniciación que, si la sabes manejar bien, sacas un rendimiento y unas fotos estupendas. Bueno, pues hay 3 o 4 vídeos aquí donde te enseñan perfectamente a sacar de partido, a poner en la estación, a contrapesarla. Está, la verdad, muy bien. Después, la puesta normal y corriente con introscopio de cualquier montura ecuatorial, o también con el Polemaster, que es otro cacharrito que está ahora también muy de moda. En cuanto a fotografía planetaria, hay una serie muy buena, creo que son 8 capítulos, donde hay tutoriales de Christopher Gou. Christopher Gou es un astrofotógrafo filipino de planetaria, que junto con Damian Peach pueden ser los dos mejores del mundo. Los dos mejores de fotografía planetaria del mundo, buscar Christopher Gou y Damian Peach. O sea, sacan unas fotos magníficas, reconocidas mundialmente, sacan fotos en la NASA continuamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues este señor filipino, en inglés y subtitulado, por supuesto, pues tiene un curso de 6 o 7 capítulos donde yo, por ejemplo, he aprendido un montón de cosas sobre planetaria, desde la planificación, las tomas, procesado, etcétera, etcétera. Después tiene también, pues, hacen talleres y cursos, lo que pasa es que lo hacen para la zona de Madrid, presenciales, y consejos sobre observación, sobre qué hay que llevarse para salir al campo, han salido estos nuevos oculares y los prueban, en fin, está realmente bien el canal, acordaros, AstroCity, la última ahí con Y, y allí podéis tener todo tipo de tutoriales muy interesantes, recomendables. Y eso es lo que traía hoy como canal de YouTube. Pues muy bien. Oye, ¿os vale una recomendación? Dígame. Claro. Sí, una recomendación de un youtuber, pues la descubrí hace poco. A lo mejor puede que Hernández de Pamplona la conozca. Es un observatorio astronómico que hay, creo que en Cantabria. ¿Vale? Conocí a una de sus divulgadoras científicas, es astrofísica, se llama Beatriz V. Y acaba de generar ella un youtuber nuevo, donde creo que va por el vídeo número 8, creo, 10, algo así, 8 o 10 vídeos lleva, no lleva más. Estaba buscando, porque creo que se llama The Theory Bank. Creo que ha puesto un nombre bastante... A ver, aquí tengo, ¿eh? Y ahora, para confirmaros de que es así como se llama su página, lo digo porque lo intento hacer, dado que ella está en un observatorio y da muchas divulgaciones científicas para centros educativos y tal, intenta llevar cosas elementales que surgen como noticias o fenómenos astronómicos en unos vídeos muy sencillos, muy amenos y de una forma, bueno, pues yo entiendo que muy recomendable. A ver, tengo aquí a... Y os lo digo exactamente, pero que sí, que es de Theory Bank, ¿vale? Jugando con el de Tris Band Theory. ¿Vale? Tris voy a hacer esta. Ah, esta chica, sí, sí, creo, ¿vale? Que sí, me suena. Sí, jugando. Pues le echaremos un vistazo porque yo traigo, Juan, yo traigo una sección, sí. un martes y un martes no, sobre YouTube, que es interesante, que hablan de física, divulgadores, de astrofotografía, de las cosas que nos gustan, ¿no? Y esta, por ejemplo, no la conocía, le echaremos un vistacito y la traeremos claro. aquí para explicar los días, ¿vale? Gracias. Uh-huh. Y más alguien que si quería alguna vez entrevistarla, también, es una chavala, es una chavala que da mucho juego, tiene mucha conversación y bueno, oye, y mete un cromosoma distinto. Que vaya, no. Una imagen que vamos, quitando a Jesús, que es un tío, Pero está muy calladito Jesús hoy, ¿eh? Sí, estoy callado porque estoy atento. Bueno, pues ya que hemos estado hablando de ver cosas en YouTube y demás, vámonos ahora con lo que el ojo no ve. Ajá. ¿No, Lito? Vale. Sí, sí, pues... También os traigo una nueva entrega de lo que el ojo no ve, para lo que ya había comentado, le estoy dando un repaso a todo el espectro electromagnético, ¿eh? Y ya me queda el extremo de los más energéticos, ¿no? Me quedan los azulitos, los que van más allá del azulito. Nos quedan dos entregas porque ya se me acaba el espectro. Bueno, tres. Este y otras dos más. Así que hoy traigo que el ojo no ve, afortunadamente, que ahora hablaremos de tenemos esa fortuna, del espectro ultravioleta, la astronomía ultravioleta. Es que el ojo no ve. El ojo no ve, pero la piel lo nota, eso sí. Sí, sí, sí. Ahora mismo los de por aquí... Se lo digan a Juan Antonio, que mira cómo está. solemos tener otro color. Yo estoy sí, con déficit de ultravioleta por el confinamiento y muchos estaremos igual. Tú no te puedes quejar tampoco, José Luis, porque tú... Yo es que la cámara está muy mala, sale muy enrojecido todo. En bicicleta se suele coger mucho. Sí, sí, en bicicleta tomo yo colorcito, sí. Pero a ti te falta, ¿verdad? Tú estás más blanco que yo, no puede ser, Lito. Hay que ir a las redes ya. Ya, ya. Las redes. Bueno, pues venga, adelante. El ultravioleta, para recordar un poquito, ya estamos rondando, es la franja del espectro electromagnético que tiene longitudes de onda entre 400 y 4 nanómetros. Se suele dividir en cuatro grandes zonas: el ultravioleta cercano, de los 400 a los 300 nanómetros, el ultravioleta medio, de 300 a 200, el lejano, de 200 a 120, y el ultravioleta extremo, de 120 a 4 nanómetros. ¿Cómo empezó el tema de la astronomía ultravioleta? Pues no nos podemos remontar tan atrás como lo hemos hecho en el visible o en el infrarrojo, porque hubo que esperar al desarrollo de la CCD. Antiguamente, ya que como la atmósfera bloquea este tipo de rayos, salvo alturas muy grandes, no era accesible el ojo humano, evidentemente, desde la época clásica o medio moderna de la astronomía a este tipo de rayos, ¿no? Entonces hubo que esperar que la CCD evolucionara y se le realizaron test casi a las primeras CCD y se vieron que el compuesto sí era sensible a rayos que vinieran con esta energía. Pero resultaba que había problemas porque después hay dos factores. Primero, que la eficiencia de la CCD primera o de primera generación era muy poco sensible a estas energías tan altas y además, de por sí, la energía que llegaba, que nos llega, aunque por eso digo que la atmósfera filtra muchísimo, aunque se hiciera en globosonda o en observatorios a grandes alturas, se estima que llega un fotón ultravioleta mientras que llegan de 100.000 a 1 millón de fotones de visible o infrarrojo. Entonces, el porcentaje de fotones que nos pueden llegar con esta energía es muy bajo y había que mejorar mucho la CCD con muchos compuestos para que estos sensores fueran sensibles. Y afortunadamente, como digo, no se puede observar desde la superficie o en altura, así que la gran explosión en la historia de la astronomía ultravioleta tuvo que esperar al desarrollo de las sondas en órbita, porque lo único que se había hecho hasta que los primeros satélites artificiales tuvieran instrumentación astronómica eran hacerlo mediante globosonda y eso tenían una muy pequeña vida y tampoco se podían dirigir, evidentemente, todo lo posible. Se podían hacer muestreos o surveys muy aleatorios, ¿no? Entonces, realmente se despegó con lo que es la astronáutica y el lanzamiento de sondas en órbita. Ahora ya hablando de los observatorios que podemos encontrar que actualmente estudian el ultravioleta, yo lo he dividido en dos partes, que serían observatorios que se dedican exclusivamente al espectro ultravioleta, que podemos ir enumerando, pues por ejemplo el International Ultraviolet Explorer, IUE, que es de la NASA y de la ESA, que estuvo operando desde el 78 al 96. El Astron es una misión soviética del 83 al 89. El Extreme Ultraviolet Explorer, que era de la NASA, del 92 al 2002. El Orbiting and Retrieval Far Extreme UF Spectrometer, esa cosa tan rara que en sigla se llama Orpheus, era una sonda alemana curiosa, lo tengo aquí porque es muy curiosa. Se lanzó en el 96 y estaba previsto, no es que fuera un fallo, sino que estaba previsto que su vida operativa fuera de 6 días. Y se lanzó en la misión del Space Shuttle STS-80. Es de una, yo creo que es de la survey, de las campañas de observación más cortas de vida operativa. De por sí, no fallo intrínseco de la misión, sino es, con esa duración esperada, ¿no? Quedan el Far Ultraviolet Spectrometer Explorer, el FUSE, en abreviatura, que hace poco dejó, bueno, hace poco, hace ya unos cuantos años dejó de operar, que era de la NASA, del 99 al 2007, y las dos, bueno, hay otro que tiene una duración muy pequeña, que es el Cosmic Hawk Interstellar Plasma Spectrometer, que es de la NASA, del 2003, y me voy a quedar con el futuro. El futuro es el World Space Observatory Ultraviolet, el WSOUV, que es una cooperación ruso-ucraniana-alemania-española. Y será lanzado en el 2023. Bueno, después del año que hemos pasado del 2020, lo de los plazos de lanzamiento habría que revisarlo y verlo bien en las fuentes, a ver si no se ha atrasado. Pero pinta muy bien este proyecto. Es una cooperación un poco extraña, porque bueno, está Rusia y está, pero después está Ucrania y España, que no suele participar en surveys grandes, aunque Alemania sí, pero tiene una pinta muy buena. Yo le he echado un vistazo a los sensores y va a ser una pasada lo que nos dé esta misión. La otra parte... Perdona, ¿ese proyecto no es el que va a poner el telescopio en la órbita lunar? Pues ahora mismo no te sé decir. ¿Ese no es el proyecto de Ana Inés? Pues no te lo puedo decir, no te lo puedo contestar. Puede ser. Uh-huh. ¿Te suena por los países involucrados y todo sí, eso, no? Sí. Pues a lo mejor... Buena memoria, Joaquín. Sí, no. Qué buena memoria. No he pillado nada. Recuerdo que ella colabora mucho, sí, con los rusos y que iban a investigar en el tema del ultravioleta, si no recuerdo mal, ¿eh? Pues probablemente será este, porque es un proyecto, está, y además está bastante avanzado, porque si el lanzamiento estaba dentro de 3 años, la instrumentación tiene esta casi, por no decirlo, acabada ya. Porque el tema del empaquetado para el lanzador y todo eso ocupa casi el último año o los 2 últimos años de previos al lanzamiento, o sea que el proyecto tiene que estar muy, muy avanzado. Perdonad, Ana Inés está en el proyecto del telescopio WSO-UV. Pues es ese. Eso lo tengo aquí en su currículum de códice. Pues es. Fallo mío de no haberlo incorporado, siendo yo de códice también. Ha sido, menos mal que tenemos aquí al presidente. Hombre, para eso es el presidente, Lito. Vale. Digamos que hemos tenido suerte. Sí. Termino con las misiones que hay en el ultravioleta, pero misiones que no están exclusivamente pensadas para el ultravioleta, sino que han compartido instrumentos con otros rangos del espectro. El más famoso de todos, el Hubble Space Telescope, tenía una cámara ultravioleta y que lanzado en el 90 y que hasta hoy está haciendo cosas, aunque le queda ya 2 telediarios, pero bueno, ahí está el Hubble. Otro muy famoso, que nos da muchísima información, el Solar and Heliosphere Observatory, la sonda SOHO, que es de la NASA, que tiene 3 cámaras, una en hidrógeno alfa, otra en el ultravioleta y otra en el de banda estrecha del calcio 2. Pues nos da la imagen del Sol permanentemente en estas 3 longitudes de onda. Y no podía olvidar las sondas planetarias que hemos llevado a las grandes misiones que han llevado instrumentación ultravioleta, como la New Horizon, la Galileo, la Cassini, la Juno, la Curiosity, cantidades industriales de misiones que por lo menos algún instrumentito que otro ha sido en el ultravioleta. ¿Y por qué ese afán de investigar ultravioleta? Pues porque ¿qué ciencia se puede hacer en ultravioleta? La instrumentación ultravioleta es fundamental para el análisis de procesos astrofísicos que involucren plasmas calientes. Estamos hablando de temperaturas de 3.000 Kelvin a 300.000 Kelvin. O sea, cosas que están muy calientes, plasmas, que ya están en estado de plasma, o sea, separados las partículas cargadas, y tanto plasmas, digamos, densos como muy difusos. Entran en el ultravioleta estos dos rangos, plasmas difusos y densos de estas temperaturas. ¿Qué se puede utilizar, o sea, qué se sabe viendo estudiando este plasma? Pues se pueden saber cosas de formación de galaxias. Se puede determinar la forma difusa de la materia bariónica del universo. O sea, se puede utilizar incluso para cosmología. Una cosa que está muy en boga ahora, evolución del medio intergaláctico. ¿Cómo se mueve el medio intergaláctico caliente? O sea, que ya se ha descubierto que los cúmulos de galaxias se unen por una especie de medio intergaláctico que engloba las propias galaxias y que está a estas temperaturas tan grandes, y hay que estudiar su comportamiento, y el ultravioleta es esencial para eso. Otra cosa que nos sirve, nos abre los ojos, entre comillas, ¿no? El ultravioleta es la física del acrecimiento. Cuando algún objeto masivo acreta materia, la va incorporando y pone un disco y lo va calentando y emitiendo a esas temperaturas, se observa en el ultravioleta muchísimo más que en el visible. Es lo que llaman los astrónomos motores astronómicos. Motores porque son capaces, la interacción eléctrica o de plasma caliente es capaz de generar movimiento, lo mismo que los motores, que por eléctricos, hablando el equivalente a motores eléctricos, que por una diferencia de potencial nos crea un movimiento físico, pues los motores astronómicos hacen lo mismo. Por esta interacción de plasma hacen rotar estos discos de acreción. Y por último, y terminando, aunque parezca mentira, también la física planetaria, también se puede hacer cosas en el ultravioleta, buscando en las atmósferas de planetas extrasolares, ya que la astroquímica de las capas altas de la atmósfera nos pueden decir, de los exoplanetas, nos pueden decir su composición química que haya debajo, pero emiten el ultravioleta en las capas altas. Entonces se ven cosas en atmósferas planetarias que nos pueden dar información de la composición atmosférica. Así que el ultravioleta es así de apasionante, y se está desde la era espacial prácticamente, es continuo la observación en este rango, ¿no? Y ha avanzado mucho la astrofísica en este rango. Así que con esto ya terminaría el ultravioleta, y como digo, pues me quedarían los rayos X y los rayos gamma, que ya para futuras ediciones de Lo que el ojo no ve, con esto cerraría mi... Yo creo que para esta temporada, ¿no? Porque ya no da tiempo de una sección nueva, así que terminaremos con lo que nos queda de Lo que el ojo no ve. Espero que os guste. Muy bien. Pues muy bien, Nico. Nos queda nuestro querido director, ¿no, Joaquín? Sí, ya que nuestro querido director no está, pero va a participar de forma telemática, como todo, pero él quizás un poquito más. Espérate, que tengo razón un poco de... Telemática y diferida. En diferido y telemático. Nosotros estamos telemáticos, pero en directo. Pues vámonos con Ludo Ciencias y Chascarrillo. Y vamos allá y vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido director. Historias de matemáticos para no dormir. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Hoy no puedo estar con vosotros en directo. Los problemas de la desescalada. Tenemos que realizar nuevas actividades y, bueno, como no puedo estar ahí con vosotros, José Luis está dirigiendo el programa fantásticamente. Gracias, José Luis. Y esto me da también un poquito más de tiempo en la semana para poder retomar alguna de mis secciones, puesto no me tengo que dedicar el tiempo que dedico a organizar el programa y a las entrevistas. Bueno, pues lo puedo dedicar a retomar una de mis secciones de matemáticos para no dormirse, porque hoy vamos a hablar de la T de Student, que a muchos sonará o no, pero bueno, es una interesante distribución de probabilidad que se utiliza para los test de hipótesis. Bueno, este tema lo podía haber tratado en su día nuestro compañero Miguel Soto cuando hacía su sección Una cervecita con, porque la historia se remonta a un poquito antes de 1900, en donde, bueno, la Guinness, la mayor fábrica del mundo de cervezas, bueno, pues decide mejorar todavía más su producción. Eran líder en ventas y la mayor productora, pero querían mejorar siempre el producto y deciden contratar, como no puede ser de otra forma, a un matemático que les mejore la producción. Bueno, hay que decir matemático y químico, o sea, mitad Agustín, mitad Isabel, ¿vale? Para que, estudie los procesos de creación de la cerveza y, bueno, pueda mejorar dentro de lo posible, bueno, pues los componentes y hacer una cerveza todavía mejor. Pues en esto contrató a un señor que, bueno, pensaréis todos, se llama Student, ¿vale? La T de Student, pues será Student. Bueno, pues no, Student, ahora contaremos de dónde viene. Pero en realidad quien contrató fue a William Seeley Gossett, que era un matemático dedicado también a la estadística. Y este hombre, bueno, pues creó un método innovador basado en modelos estadísticos para, bueno, conseguir que la recolección y toda una serie de procesos que se hacían en la cervecera, mejorarlos a base de realizar test de hipótesis. Este hombre trabajó, por cierto, en la fábrica de St. James Gate, que está en Dublín, que, por cierto, yo he tenido oportunidad de conocerla, es espectacular, y aprendemos una cerveza, puedes probar allí la famosa cerveza negra. Y aprovechando que mi hijo hizo ahí un campamento, fui a visitarlo. Y este hombre, bueno, pues se dedicó a hacer esto con tanto ahínco que acabó creando una distribución de probabilidad que acabó llamándose la T de Student. ¿Para qué se utiliza la T de Student? Bueno, pues resulta que este hombre lo que hacía era test de hipótesis para comparar poblaciones, para comparar muestras, en este caso. Y el problema que se encontraba es que normalmente las muestras que tenía serían una distribución normal, que ya era conocida, pero para distribución normal poder conocer bien cómo se relaciona, hay que conocer normalmente la media y la varianza. ¿Cuál era el problema que tenía este hombre para hacer los test de hipótesis? Pues el primer problema que tenía era que podía calcular las medias muestrales, pero desconocía la varianza de la población que estaba estudiando, que eran los elementos con los que iba a trabajar o fermentar, en fin, el estudio que estuviera haciendo. Y además tenía otro problema adicional, y es que la muestra era muy pequeña, solían ser muestras muy pequeñas. Entonces, con estos dos problemas que tenía, pues era difícil hacer el estudio. Y para ello, bueno, pues montó un estadístico que asociado a la función de probabilidad, la T de Student, pues le servía para tener un mejor conocimiento y poder comparar en definitiva dos muestras, la media de dos muestras, cuando se desconoce la varianza y las muestras son muy pequeñas. Bien, este fantástico trabajo que lo hizo para mejorar la cerveza, para comparar dos cervezas y saber cuál era la mejor, no podía quedarse oculto. Pero la Guinness tenía una prohibición a todos sus empleados por problemas que había tenido, y dado que era la líder en el mundo del mundo de la cerveza, no quería perder ese testigo y no quería que sus competidores se enteraran de todo lo que hacía, con lo cual tenía prohibido publicar, no solo en revistas científicas, sino en cualquier tipo de medio, nada de lo que hicieran sus empleados, para evitar que sus competidores le copiaran. Y por lo tanto no permitía que este matemático pudiera publicarlo. Bueno, pues aquí es donde nace la T de Student, porque entonces este hombre, hay distintas versiones, dicen las malas lenguas, ¿no?, que al final consiguió publicarlo pues utilizando un seudónimo, y de ahí la T de Student. Hay otras versiones que dicen que no, que en realidad llegó a un acuerdo con la Guinness, le convenció de que publicándolo con un seudónimo, nadie del mundo de la cerveza iba a saber que eso tiene utilidad en la cerveza, porque era un tema absolutamente matemático, y que, como vimos después, pues para todo el tema médico, para el tema del coronavirus ahora, para cualquier otro tema, se pueden utilizar en determinados casos, siempre que sea aplicable, estos famosos test y esta famosa distribución, que no deja de ser curioso que bueno, que haya nacido del mundo de la cerveza y gracias a un matemático y químico también, y químico, pero sobre todo matemático. Bueno, pues este es el matemático del día. Deciros que bueno, que esta historia, como otras muchas, pues las podéis encontrar, porque todo tiende a infinito, en gaussianos.com, gaussianos con 3 S, gaussiano terminado en S.com. Bueno, pues gaussianos.com. Ahí tenéis todo el que le guste las matemáticas, le gusten historias de matemáticos y cosas, siempre ahí dan unas pinceladas interesantes, algunas veces de un nivel más alto, otras veces más llevadero para el resto de los mortales. El día 8 de junio, hace 8 años, que leí por primera vez de dónde procedía la T de Student, y bueno, en este aniversario casi que cumplí ayer, pues os lo dedico. Adiós, hasta la próxima, espero estar pronto con vosotros. Un saludo. Bueno, menos mal que ha cerrado la puerta al salir. Ha salido la puerta. Pues nada. Muy interesante, muy interesante. Interesante, sí, sí. Que cerveza y matemáticas juntas, no, está muy bien. Con lo que me gusta a mí la Guinness, Sí, sí. Ah, creía que iba a decir las matemáticas. No, las matemáticas. También. Nosotros somos fan de las dos cosas. Son mis herramientas. Tú Lito sabes. Y a mí nos vuelve loco, ¿verdad, Lito? Sí, una buena ecuación ahí diferencial, hombre. Eso. Bueno, pues vamos a ir terminando, finalizando. ¿No? Vamos a recordar que el próximo domingo tenemos la duodécima charla confinada, ¿no? Si no me equivoco. Duodécima ya, sí, señor. Y bueno, en este caso la voy a dar yo, va a ser de astrofotografía. Ha habido mucha insistencia por hacer algo de astrofotografía, que siempre tiene bastante demanda, y yo voy a empezar por algo básico, no sé si a lo mejor será demasiado básico, pero es iniciación a la astrofotografía, cómo elegir el material correctamente. ¿Vale? Va a ser mi charla de este domingo. Como siempre, charlas confinadas a las 7 de la tarde. Tenéis que pedir invitación. ¿A dónde? ¿A contacto? Sí, aquí. Contacto arroba a magallanes.es. A magallanes.es. ¿Vale? Y espero que les guste. Es una primera, digamos, entrega, porque la astrofotografía abarca tantísimo medio. Y es por eso, cuando uno se enfrenta a querer hacer astrofotografía, pues hay tal abanico de posibilidades que si alguien te explica qué hay en el mercado y qué es lo que tú quieres hacer, pues te soluciona bastante. Y eso es lo que pretendo hacer. Y por otra parte, quiero comentar que la charla del domingo pasado de José María Gallego fue estupenda. Me gustó muchísimo, muchísimo. No sé qué opináis vosotros. A mí me encantó. Yo sí, me quedaré sí. en escucharla en diferido. Por desgracia, sí, tuve el mismo problema que hoy y ya no pude escucharla. Pues te va a gustar porque habló sobre los proyectos que tienen de nuevos cohetes de la ESA y sabía un montón y lo explicó muy bien, muy ameno. La verdad, me gustó mucho. Un show de astronáutica, estuvo muy bien, muy bien. Sí, sí. Rompiéndome un poco, haciendo un spoiler, yo la verdad, yo me quedo con lo volátil que es el medio, no jugando juego de palabras, ¿no? El tema de la astronáutica, porque empezó la charla diciendo que la ESA había apostado por el Ariane 5 y costaría un porrón. El tema del lanzador Ariane 5 y está viendo que no tiene mercado, que ahora han entrado en esto, en lo de el BESA, que es de lo que habla, del tipo multilanzador este. Porque regresa y se puede recuperar, claro. Sí, y de cómo, actualizar las cargas útiles que demandan ahora los nuevos satélites al lanzador, que el Ariane era demasiado gordo y ya no se lanzan misiones tan coches, ¿no? con tantos kilos, ¿no? Ah. Y me quedé con el come-come ese de decir que una corporación como la ESA, tan complicada, que se dedique los esfuerzos a una misión y después al cabo de los 2 o 3 o 4 años no sea rentable. Están en vilo, sea una cosa, es muy curioso el tema, y tienen que reformarse, estarán súper acostumbrados a que una cosa funciona y funciona durante unos pocos años, que no se sabe lo que es el futuro. Y se tienen que reinventar cada vez. Sí. Y eso es prueba, lo que nos habló es lanzadores múltiples, de otro tipo de enfoque, completamente distinto. Me gustó mucho ese pensamiento, ¿no?, de fondo, ¿no?, que se lo tienen que currar mucho y es muy difícil el tema ese, acertar. También eso que tú dices, se tienen que reinventar en poco tiempo, mucho por SpaceX, que ahora se recupera mucho las etapas, entonces se han tenido que en 3-4 años a dar un huerco esto de la astronáutica. Sí, pues por la Soyuz ya está saliendo buena, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Joder. Está saliendo buena ya. El botón rojo y el botón verde no falla, ancho. No falla. Joder. Nada digital ni nada, botoncito. Nada, y la antena telescópica para pulsar los botones, no. Eso, ese mando a distancia no se queda sin pila. Sí, sí, sí, ese no. Eso es como los viejos Nokia, ¿no? Claro, claro. Así es. Bueno, pues... ¿Os puedo sugerir? Dime. Seguramente sea un fake news porque no soy físico, no llego a este nivel, pero me cuenta una chica, una físico que conocí hace tiempo y que la verdad no al principio me encandiló por sus trabajos, después se desvió por una tangente que para nada, con lo cual digamos la aparté de mi red social, retoma otra vez con otra figura. Y me retomo otra vez con otra noticia, esta vez preguntándome, ¿vale? Publicando. Plan conspiratorio, te lo digo porque ya esto sí. Sí, fijaros dónde llega la noticia. Es que, claro, lo base se está empezando a hacer, incluso ya hay youtubers, por lo que ella me ha mostrado, que se está haciendo eco de esto. Y ella me pregunta que qué sé de esto. Yo, por supuesto, aparte no sé nada, ni me había enterado. El 5G, que transmite en una frecuencia de 60 GHz, en el estado en el que, según ella, yo desconozco, es la absorción del oxígeno, y que sus efectos son idénticos a los del COVID. Por lo cual, muchos de los afectados del COVID que hemos tenido a nivel mundial están, vamos a decir, ocultos, porque están colocando más antenas para el 5G y se están aprovechando de los síntomas del COVID para ocultar la sintomatología que da el 5G, como diciendo... la culpa es del 5G y no es tanto del COVID todo lo que está pasando. O sea, está claro que para mí esto suena a un fake news, una conspiración, un algo contra el 5G. Suena pues fatal. Tendremos que investigar un pequeño poquito, detalle. En España, que yo sepa, no hay 5G. Todavía. En Brasil ni mucho menos, tampoco hay 5G, ¿eh? Ah. Y hemos estado bastante afectados por el COVID, o sea que... A ver si nos llega hasta aquí, a ver si por efecto rebote por la atmósfera... Es cuestión de investigar un poquito, a ver si nos echamos un ojo a algún artículo, alguna cosa, y para el siguiente programa lo podemos traer, a ver qué hemos averiguado, claro, sobre el tema. Es que esto despierta, aunque parezca mentira, cualquier fake news de esto, cualquier bulo, despierta mucha inquietud en muchísima gente. Sí, hemos visto todo, cosas más tontas en este confinamiento. Si te pones a investigar, después aquí llegas a la verdad, claro. Si te pones a investigar, realmente descubres si eres fake news o no. Habrá que ser un vistazo, pero fue nada más teoría a piramidiota y a conspiranoides, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sí, señores, que se nos hace tarde. Que tenemos que ir cortando ya y lo dejamos para la semana que viene, que imagino, seguiremos confinados. Sí, sí. Así que esperemos que ya la semana que viene se incorpore Agustín. Y un placer veros a todos. Y a cuidarse, ¿vale? Pues igualmente, venga. Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego. Buena semana. Chao.